como el viento, canto mi alegría, digo lo que siento. Soy indio tairona, libre como el viento, canto mi alegría, digo lo que siento. Libre como el viento, canto mi alegría.